Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio que realizamos los miembros de la agrupación astronómica Magallanes en Frontera Radio y por gentileza de Podcast y Radio de Ciencias en Español. Nos puedes escuchar todos los jueves en directo en el 107.8 de la FM y a través de internet en unpuntoazul.listenmiradio.com o si lo prefieres, entra en nuestra web www.amagallanes.es. Hoy es día 19 de abril, 24º programa de la temporada. A los controles, este que os habla, Miguel Soto y Alejandro. En la mesa tenemos esta noche a Lito y José Luis, en espera de que lleguen nuestros compañeros que están en la Feria de la Ciencia, que se está celebrando en el centro de Jerez durante esta semana. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas. Efectivamente, estamos ahora mismo don Manuel Jiménez de Barco y yo, aquí solitos en la mesa, que no es poco, porque además, si te pones a mirar programas atrás, creo que nosotros somos los más veteranos que hay de la radio, vamos. Sí. Somos los que iniciamos y que continuamos aquí al pie del caño, ¿verdad, Lito? Sí, creo que yo que ahora estoy ordenando los programas podcast antiguos, que cuando esté terminado lo diremos a la audiencia, donde si quieren escucharnos en temporadas anteriores lo podrán hacer en breve. Las primeras grabaciones estábamos nosotros aquí. estábamos en la inauguración. Sí. Estábamos desde aquel primer momento. Uh-huh. Muy bien, pues como muy bien decía Miguel, esta semana se celebra miércoles, jueves y viernes, 18, 19 y 20, la sexta Feria de la Ciencia en la Calle, organizada por el CEP de Jerez, Centro de Profesores de Jerez, y en el cual pues ya va siendo una feria veterana dentro de las de Andalucía y va tomando bastante prestigio a nivel andaluz y a nivel incluso nacional, y en la que se trata de llevar, como su nombre indica, la ciencia a la calle. Es la Feria de la Ciencia en la Calle. Se trata de que los institutos y colegios de Jerez y alrededores, yo he visto hoy, por ejemplo, gente de San Fernando, de Chiclana, de Paterna, en fin, de un montón de sitios de nuestra provincia, Cádiz, en fin, sobre todo de Jerez, claro, porque se celebra aquí, pero de muchísimos otros pueblos y sitios de la provincia de Cádiz. Y cada stand, se pone unos stands alrededor de toda la plaza y unas carpas en las cuales cada instituto o colegio pone a disposición del visitante una serie de experimentos científicos más o menos complicados, más o menos meritorios, porque hay muchos niveles, hay desde los niños más chiquititos hasta la gente de bachillerato incluso, ¿de acuerdo? Entonces son los chicos y chicas, los alumnos y alumnas, los que explican bajo la tutela de un profesor, que es el coordinador de cada centro de la feria, los experimentos a todos los viandantes que vienen. Por la mañana estamos de 9 a 2 y media y la mayoría de gente que acude a los stands son colegios, ¿vale? El colegio decide ese día pues venir a hacer la visita a la Feria de la Ciencia y echan allí toda la mañana viendo todas las experiencias y todos los experimentos que allí se les ofrecen. Y por la tarde, más abierto a todo el público, vienen familias, padres y con hijos y chicos solos, y ya más mayores, más chicos, en fin, de todo, personas mayores, un montón también. En fin, se ha formado allí porque está acompañando el tiempo, está haciendo muy buen tiempo, mucha calor, y allí se ha juntado pues miles de personas, miles. No sé ya cuando las estadísticas pasen, pero por ejemplo, había una foto el otro día, no sé si hecha desde una terraza o ahora que está de moda mucho hacer fotos de los eventos desde drones, que se veía la Plaza de la Arena desde arriba y era un auténtico hervidero de personas, lo que allí hay. Vamos a hablar un poquito de esta feria desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es mi punto de vista, porque este año, por primera vez, yo soy profesor de secundaria de un cole aquí en Jerez de la Frontera, Nuestra Señora del Rosario se llama, y por primera vez pues me he animado a llevar un grupo de alumnos, concretamente de cuarto de la ESO, a tener ahí un stand y disfrutar de la Feria de la Ciencia ya desde dentro. Y ya como agrupación astronómica, que es lo que nos ocupa aquí en Frontera Radio, como Magallanes de Jerez, pues ya es el tercer año que colaboramos, ¿cuarto? Yo diría que cuarto. Sí, verdad, cuarto. De los seis que con este, Sí. Hemos colaborado los últimos cuatro. Los primeros no, sí, no, que no pudimos. La primera participación fue en las terceras. En las terceras jornadas. O sea, la primera y la segunda no. No colaboramos, pero a partir de las terceras venimos colaborando. Entonces, estamos colaborando allí con... Nosotros no tenemos stand, montamos una carpa en la parte central y montamos nuestros experimentos y nuestras cosas, siempre relacionadas, como no puede ser de otra manera, con la astronomía. Bien, pues como profesor, pues tengo un grupo de 10 alumnas, en este caso pues son todas alumnas, por eso digo siempre alumnas cuando me refiero, porque son todas niñas las alumnas que tengo, porque cuando tienes niños y niñas siempre tienes que estar diciendo alumnos y alumnas y tal. Ahora diré solo alumnas porque solo tengo niñas. Son 10 niñas de la asignatura, hay una asignatura optativa que han elegido este año, bastante novedosa, que se llama Ciencias para el Mundo Profesional, ¿vale? Ciencias para el Mundo Profesional. Y todas las que van a, y la otra optativa, en contraposición a esta, se ofertaba plástica, educación plástica. Entonces, claro, las que van a cosas de ciencia han cogido esta, de ciencias, porque hay mucho laboratorio, mucha cosa práctica, y las que van más a tipo letras, sociales y tal, pues han cogido plástica, que es más de dibujar y tal. Bien, por estas niñas, tengo un grupo muy bueno, muy bueno. Entonces, por eso me he atrevido a hacer. Pero la gente... Mucha gente está diciendo, la juventud está perdida, la juventud, no tenemos futuro. Bueno, pues con gente como esta sí hay futuro, ¿vale? Comprometida, estudiosa, preocupada por sus notas, he sacado un 9.5 en qué me he equivocado, quiero ver mi examen, de ese tipo, ¿no? De alumnas que merecen mucho la pena. Y por eso pues me he animado, porque es muy, muy, muy, muy cansado. Muy cansado. Porque mira, mi mujer, por ejemplo, trabaja en un instituto muy grande y ella lleva colaborando desde la Feria de la Ciencia desde el minuto primero. Uno, desde uh-huh. siempre. Y claro, son en el departamento 3 personas, 4 personas, viene una, se va la otra, das clase, vuelves, unos turnos. Pero yo soy el único profesor de ciencia de mi cole, que es muy pequeñito, y estoy toda la mañana y toda la tarde en el stand con las niñas. Tengo 10 niñas, voy al cole, traigo 5, relevan a las otras 5, las vuelvo a llevar al cole, que están muy cerquita, vamos andando, y así van 5 y 5 se van turnando. Y por la tarde ya vienen todas, no hay turnos porque no pierdan, para que no pierdan clase. Pero el profe está todo el santo día allí, ¿verdad? Entonces llevo una paliza muy grande, ya miércoles entero y jueves entero vengo directamente de allí corriendo para llegar un poquito a la radio. Pero la experiencia es muy gratificante y después la gente nos pregunta, ¿y para qué te metes esas cosas? Pues es que nos gusta, es decir, a la gente que nos gusta esto nos gusta simplemente, y no nos pagan más, ni las horas extra, ni vas pensando en cosas de esas, sino que ver las 10 niñas completamente felices, se acerca cualquiera y les explican el experimento perfectamente, tú estás escuchando que se lo explican perfectamente todo lo que han aprendido, las reacciones químicas y todas las cosas. Por ejemplo, ya está allí Marcos, ¿vale? Nuestro amigo Marcos, que está echando una mano ahí a Magallanes en el tema del stand. Ahora hablará Lito un poco también de Magallanes, porque este año me he podido acercar poquísimo. Me acerco un poquito, saludo, tal, hace falta algo y me vuelvo a ir, porque es que tengo que atender a mi cole. Y muy bien, incluso esta misma tarde, ha llegado un cámara, y ha dicho, estamos filmando una experiencia de cada stand. Filmando en vídeo, con vídeo profesional y tal, para después colgarlo en la página oficial de la feria, ¿vale? A ver, pues, ¿quién se ofrece y tal? Y claro, las niñas a veces, no, yo no, qué vergüenza, que no sé qué, tal. Total, que una se ha animado y dice, venga, yo misma. Le han puesto su micrófono y ha explicado una de las experiencias que tenemos delante de cámara estupendamente. Después ha tomado unos recursos de primeros planos y tal. Y dice, bueno, cuando ya lo montemos ya lo diremos y tal. Y quisiera que, bueno, ya cuando salgan os diremos los enlaces y eso, pero la niña con un desparpajo explicando la experiencia muy bien y todos los que llevan, uy, muy bien, enhorabuena y tal. Y a Marco esta tarde se ha acercado y le han explicado uno de los experimentos que llevamos y dice, se hace un poco el tonto. Claro, porque él sabe más de lo que le está preguntando la niña. Y dice, sí. Ay, pues no sé. Era, por cierto, era el típico reloj que funciona con una patata. Ah, sí, sí. Ajá, vale. ¿Vale? Es la electricidad de los vegetales, por así decirlo. Y dice, ¿tú crees que se encendería el reloj? Y dice, que va, vamos, si se enciende el reloj enchufándole una patata, es que me voy de aquí, no sé. Marco haciéndose un poquito. Pero después, cuando terminó de explicarle toda la oxidación, reducción y todas las reacciones que ocurren dentro de la patata, dijo, muy bien, sobresaliente, esta niña, no sé qué. Yo digo, ¿ves cómo lo han explicado estupendamente? Bueno, pues, llevábamos de astronomía. Tenía que llevar algo de astronomía porque la cabra tira al monte, como así se dice, ¿no? Y uno muy sencillo, pero que tiene mucho éxito, está teniendo bastante éxito, y es reducir el tamaño Tierra-Luna, a unas pelotas. Y resulta que la proporción básicamente viene a ser: si la Tierra es una pelota de baloncesto, la Luna es una pelota de tenis. Todo el mundo tiene pelotas de tenis y baloncesto, son objetos habituales en todos los colegios, ¿no? Bien, pues esa más o menos es la proporción real. Y la gente dice, bueno, primero se asombran de que la Luna sea tan grande respecto de la Tierra. Es que la Luna respecto de la Tierra es uno de los satélites más grandes. Si tú ves los satélites de Júpiter respecto de Júpiter, son mijitas muy pequeñitas, ¿no? Pero esto, ahora le preguntan, pasan los viandantes, los colegios, y le dicen, un momento, venga, os voy a explicar una cosa. Si esto fuera la Tierra y esto fuera la Luna, a este tamaño, ¿a qué distancia las pondrías? Entonces le das la pelotita al niño, a la niña o al quien o tal, y le dice, yo la pondría aquí, ¿vale? Y entonces la ponen pues como un metro, menos incluso, cerquita. ¿Seguro? ¿No será más lejos? ¿No será más cerca? No, yo creo que más o menos por aquí. Y ahora le dice, pues mira, la distancia a este tamaño, la distancia de Tierra-Luna son 7 metros. La distancia que hay de aquí, y le dice, ¿hasta aquel edificio o lo que sea? Le dice, ¿tan lejos? Y sí, es que está la Luna de la Tierra está muy lejos. Pasa que tenemos la sensación de que en todos los libros pone eclipses, no sé qué, Tierra-Luna, fase, y pone la Tierra y la Luna aquí al lado. En todas las imágenes que ves de cualquier libro. Y piensas que está muy cerquita. Y está, en realidad, 360 y no sé cuántos mil kilómetros. Y está muy lejos. Y ahora nos viene la segunda vertiente de este experimento, que ya me ha pasado por experiencia, porque cada vez que llega un compañero se lo hago. Y cuando ha llegado Marcos, cuando ha llegado Lupe, cuando ha llegado Andrés, cuando ha llegado gente de nosotros, el astrónomo, ¿vale? Lo ponen demasiado lejos. O sea, como nosotros sabemos que está lejos, nosotros nos pasamos por el otro lado. ¿Sabe? Y la proporción no la terminamos de ver a esa escala tan pequeña, dice 50 metros de aquí a Santiago, me dijo Andrés. En Santiago estaría la Luna, de la Plaza de la Arena. Y Marco me decía 50 metros. Lupe también la ponía muy lejos, ¿vale? En cambio, las que los chavalitos y la gente que no entiende un poco de astronomía, no ha visto, la ponen muy cerca, un metro. Así, uno al lado de la otra, casi pegado, ¿vale? Y es curioso porque, efectivamente, que todos los que han pasado por allí y saben un poquito del tema, la ponen muy lejos, porque saben que está lejos, lo sabemos, porque por somos astrónomos, que sabemos que son 300 y pico mil, pero claro, con la proporción pelota y pelota no sabe exactamente metro. Bueno, pues son 7 metros y algo, que para una pelotita de tenis y una de baloncesto es muy lejos entre ellas, de jolín, de una punta a la otra, están muy lejos. Y el experimentito muy sencillo, pero está teniendo mucho éxito, decimos, porque van con las dos pelotas, ¿qué hacen estas mujeres con estas chicas? Si esto fuera la Tierra, esto la Luna, tal. Y todo el mundo coge, yo diría que aquí. Entonces interactúan un poco con el público y está muy bien. El reloj de patata, pues por supuesto, les explican que funciona con patata, funciona con limones y funciona con naranjas. Hemos probado también con Coca-Cola, líquidos como Coca-Cola, tomates, ¿vale? Y la clave está para que sea una pila reactiva, una reacción redox, es que haya ácido dentro. Los limones, las naranjas y tal tienen cítrico, la patata tienen uno que es fosfórico, la Coca-Cola tiene siempre un pH, es ácido, también forma. Y es lo mismo que ocurre en las baterías de los coches, que allí hay ácido sulfúrico, hay dos polos, uno se reduce, otro se oxida, tal, y es una fuente de corriente. Y la gente se asombra cuando pinchan el electrodo en la patata, ¡pum!, se enciende el reloj. Y pregunta, ¿se puede cargar un móvil con esto? No sé. Y empiezan a preguntarte cosas muy, muy simpáticas. ¿Y qué más tenemos? Bueno, teníamos una. En la parte. Eso lo tenemos en una mesa delante, y en la parte de atrás tenemos un mostrador con unos cristales de sulfato de cobre que hemos cristalizado nosotros allí. Eso, como tarda mucho, pues los hemos hecho y los traemos de exposición. Y después tenemos las otras dos, que son reacciones químicas. Una de obtención del CO2, ponemos un globo, una reacción química y se llena de CO2, ¿vale? Y otra de hidrógeno, una reacción química y el globo se llena de hidrógeno. Entonces llenamos uno de aire y con esas experiencias uno de CO2 y otro de H2. ¿Vale? Y ven un poquito en tus manos, así tocándolo, que el de CO2 es el que más pesa. Así sin pesar, sin meterlo en balanza ni nada. Hacer así un poquito y dice, uy, este pesa mucho más. ¿Vale? Es igual de grande. Y el de hidrógeno es el que menos pesa. Y ya explican también, aparte de la reacción, explican que el CO2 es lo que llevan los extintores, apaga el fuego, tal, porque impide la combustión. Y el hidrógeno es muy, muy, muy reactivo y arde con muchísima facilidad. Y al principio los zeppelines y los Hindenburg y todo eso se llenaban de hidrógeno, que era un gas muy, muy económico de obtener. Hubo unos accidentes horribles, murieron no sé cuántos miles de personas, y desde entonces se llenan con helio, ¿vale? Y todo eso le explican, y muy bien. Y eso tenemos. El Andrés tienen uno de astronómico muy chulo, Andrés y Javi, del Instituto Caballero Bonal. Ayer estuvimos un ratito con ellos y nos hicieron todo el experimento. Unas chicas nos explicaron la paralaje, ¿vale? Y ahí han hecho una maqueta con unas estrellas lejanas y cómo se verían desde la Tierra y la paralaje, y hacemos unas cuentecitas, calculadora, unas fórmulas, y sacan a qué distancia están esas. Y muy bien. Y después un jueguecito de que lo han hecho al parecer con Scratch, programando con Scratch, de medidas de distancias a estrellas por cefeidas y por tal. Entonces hay una simulación que tú ves el brillo como pulsa, le das, te calcula el periodo, del periodo te calcula tal y la distancia, y te dice el error que has cometido, y hay un ranking, hay un ranking muy chulo. Vamos, tercero. Primero está una chica, por ejemplo, una chica francesa. Segundo va Lupe. Y tercero vamos, el que hicimos era Agustín y yo. O sea, casi lo hemos clavado. A mí me queda mañana para hacerlo. Así pues que no sé. Y Andrés iba décimo por ahí. Décimo. ¿Vale? Pues tienes que hacerlo tú a ver qué ranking. A ver. De eso de pulso y calcular. Nosotros tenemos esto con Argelander y todo Argelander. Eso. Por eso yo lo hicimos medianamente bien. ¿Vale? Y muy bien, muy bien. Y otras experiencias es que si queréis otro día venimos contando. Mi mujer, que trabaja también en un instituto muy, muy famoso aquí, que se llama el Instituto Coloma, lleva una cosa muy simpática, muy, muy, muy curiosa, que se llama Ciencia con Palomitas. ¿Vale? Y entonces hacen palomitas y después del experimento la gente se lleva su bolsita de palomitas para comérsela. Y hablan de por qué eso, por qué estallan, por qué no estallan, porque hay algunas que en sí, porque hay algunas que no. Un montón de cosas sobre ciencia, sobre palomitas. Realmente muy curioso. Y como eso, pues hay miles de otras experiencias, ¿vale? Y ahora pasamos a la segunda parte, que es desde Magallanes. Cuéntanos, Lito, cómo ha ido el día. Yo siempre que miro para allá, que tú estás muy enfrente mía, veo a tope de cola. Cuéntame un poquito, a ver. Bueno, la cola más bien de nosotros es nuestros vecinos de Salesiano, que el tema del coche, el coche deshuesado para que se vean las tripas por dentro, y además tuneado, completamente tuneado, lo que se llama un tuneo total, porque tiene unas etapas de potencia detrás en el maletero. Eso atrae mucho. No hay más que decir que el asiento del copiloto es un subwoofer. Sí. Enterito, que eso suena. El asiento del coche del copiloto no hay, ¿vale? El asiento atrás está entero, el del conductor sí, pero el del copiloto no hay. Y es un subwoofer del tamaño del asiento. Eso suena. Ya ves, tenemos enfrentado, pues, porque, bueno, nos atrae un montón de público que ya de paso se acerca a nuestro stand, pero tenemos el pito del coche demasiado cerca. E incluso yo diría hasta el sistema del lanzamiento de agua por aspersor, del limpia parabrisas. Llega hasta allí. Ha llegado a mojar las patas de los trípodes. Le han puesto mucha potencia. Entonces, pues sí, pues estamos muy agradecidos de tener esa parte que está muy, muy concurrida. Pero hablando ya concreto en lo que estamos haciendo este año, tenemos tres experimentos. Uno nuevo. Uno es el nuevo que presentamos nuevo, cada año, uno nuevo. Y otros dos que siempre los traemos. Sí, porque es apoyo lógico de una agrupación astronómica que en actividad diurna, que se hace la astronomía diurna, pues sol. Así que tenemos tanto un solarscope, que es un sistema, un pequeño telescopio que hace una proyección para ver el sol directamente por proyección, o sea, indirectamente por proyección, pero luz directa a... lo único que se ve es sobre una pantalla. Entonces sirve, pues, si hubiera, que es que tengo que decir la charla siempre, si el sol estuviera animado, pues se vería algo, pero es que ayer y hoy Tristón. Está en solarescope solo se ve el disco, brillante y no ha aparecido ni ayer ni hoy ninguna mancha solar, así que está en plan soso. El segundo artilugio que tenemos es otro un telescopio, pero este especializado solar, de marca muy conocida, y es exclusivamente para observar el sol. Este es también de forma directa, pero trae incluido un filtro especial que hemos hablado aquí muchas veces. Ya incluso nuestras últimas fotos hechas por Andrés y por Lupe incluye una parte de la foto en esta longitud de onda, en hidrógeno alfa. Esa longitud de onda permite observar el sol con unos detalles que no te lo da la luz visible. Entonces te da, si es lo que siempre comento, que estoy de corrido porque me lo sé, lo he dicho ya tantas veces al cabo de estos dos días, que el permite ver ese hidrógeno alfa, si hubiera alguna emisión de masa coronal o una protuberancia solar, pues se vería perfectamente. Otros detalles que no los comento porque ya son más técnicos, los filamentos, los gránulos de la fotosfera, si tienes el suficiente ampliación, pero este telescopio es de pequeña apertura. Entonces, ¿Los gránulos? Sí, se ven. Pegándolo ampliado, sí, mucho. Ampliado, sí. Sí. Pero habría que tener seguimiento. Y en este caso, pues, debido a que pasa tantísimos niños, los accidentes fortuitos de darle la patadita al trípode haría que hace... Casi inviable ponerlo... No, es imposible. Solamente hoy, precisamente, por la tarde, resulta que un panel de los salesianos, o sea, la que estaba precisamente Ignacio... Sí, casi arrasa con el Coronado porque se cayó entero. O sea, sí, ha hecho ráfagas de viento. Yo he estado temiendo. Tener cuidado porque, vamos, sí, es que el Coronado, ¿qué precio puede tener? El caso... Coronado son cerca de 1.000 euros el Coronado y la montura la hemos recomendado porque Coronado es propiedad de Álvaro P. Martín, nuestro querido doctor. Uh-huh. Y sí, también influye un poquillo también la montura, tiene su precio, y el Coronado sobre todo, que es un telescopio especializado en solar. No es lo mismo que el Solarscope. El Solarscope cuesta aproximadamente 50 euros. También es incómodo a la hora de verlo. Los chavales no están acostumbrados a mirar por oculares. Nosotros sí. Nosotros vemos enseguida si está enfocado, si no, encontramos bien la pupila. Pero hay muchos niños que les cuesta y los oculares que se le pueden poner al Solarscope, pues algunas veces algunos han tenido problemas. Algunos tienen para verlo, ¿no? Para verlo, sí. Porque tiene un campo de visión bastante limitado. Sí, claro, es que si queremos campo de visión bueno, tenemos que poner oculares demasiado buenos para estar en la Feria de la Ciencia. Bueno, ¿y qué podrías...? ¿Podría poner un ocular mío? No. No, sí, ¿sí? Los chiquititos que tienen entrada de un cuarto. Yo tengo el de 21, el ETOS de 21 y el de 17, no, tengo el de 13 y medio, creo. ¿De 13? Sí, el de 13 sí tiene doble barrilete de 2 y el de 1 cuarto. Sí, pero que no te lo recomiendo por dos razones, por el peso que tienen tus oculares y porque tus oculares no son para sacarlos a la calle y que algún niñito le ponga el dedo encima o no. Ese ocular de ETOS de 13 me costó cerca de 700 euros, bueno. 700. Pues casi lo que vale el Coronado, prácticamente. No. Horrible. Uno de los más caros del mercado. Con el de 21, el 21, 17, 13, 6 y 10. Son los 5 oculares que... Yo creo que la experiencia está correcta. No podemos dar maravillas solares, pero para enseñarle a los niños... Mostramos lo que hay. Si el sol está sin actividad, pues de no hecho, tiene manchas. No sé si tú estabas o lo lograste ver. Ayer por la tarde salió una pequeña protuberancia solar. Ajá. Por el disco, por la parte sur del sol. Bueno, el sur, no sabemos si... Yo el Coronado no sé si es... Yo creo que invierte. Invierte izquierda-derecha o arriba-abajo. Prisma, no sé. Creo que invierte. Invierte, ¿no? Pues entonces, por el visto, por el Coronado sería por la parte del sur, el polo sur. Salió una pequeña, me lo advirtió un chaval que lo estaba viendo y dice, estoy viendo un piquito saliendo. De, ah, mira, sí. Pues salió y se observó durante una media hora por ahí. Sí. Una cosa, ¿cómo se llama este? ¿Manchas no se han visto? No, manchas no. No, porque no, he no intentado salido, mirarlo, no. Mirarlo por el Solarscope. Y no he visto ninguna mancha, no hay. Ni ayer por la mañana, ni por la tarde, ni hoy por la... Solo, hoy por la mañana no sé si hay, por la mañana, porque con la mañana no he estado... No, si no se ven por la mañana no corren tanto. Por la tarde se hubieran visto. Yo les explicaba a los niños que precisamente las manchas pueden estar por el otro lado. Sí. Y claro, hace falta un número de horas. Incluso no tener. Que ahora mismo tiene. Si está en un ciclo de baja actividad, es que a lo mejor ni por detrás, ni por la cara oculta tampoco. O sea, la cara que no vemos. Puede ser tranquilamente haya. Pero podría ser que estuviera uno por un lado y el otro no tenía nada, ¿no? También puede pasar que el tamaño de la mancha sea tan pequeño que ni siquiera, porque nosotros imagen del sol no tenemos de gran amplitud, ni por el solarscope se puede conseguir una definición. No, bueno, no te creas. Yo tengo un solarscope pequeñito y se ve las manchas. Sí, pero las manchas son muy grandes, ¿eh? Que yo cuando lo digo, dice, esta manchita que veis, cuando aparece, tiene dos o tres veces el tamaño de la Tierra. Yo aviso de que no son pequeñas. Sí, pero a lo que me referí es que, claro, si por el solarscope se ve precisamente un disco solar grande, evidentemente no hace falta tener tanta resolución, con que se vea una cosita. Sí, pero que si no hay manchas no las podemos mostrar. No, al fin y al cabo, precisamente por el solarscope. Digo por el Coronado, evidentemente el disco. No, si hay manchas se ven perfectamente. Se ven más oscuras que el resto. Por uno, por un lado o por el otro. Se ven, pero no hay manchas, pues no hemos podido. Y la tercera cosa hemos tenido también. Para resumir un poquito el resto, taller de recortables de relojes de sol y planisferio. Eso siempre lo traemos todos los años. Y ahora lo nuevo de este es lo siguiente que vas a comentar tú. Sí, lo nuevo es lo llamamos un telescopio virtual, porque lo hemos hecho con un tubo normal, como hemos hecho casi la abuela, pero le hemos dado aspecto de refractor con dos diámetros diferentes, uno para mirar y otro para el final del tubo. En el que hemos decidido que ya que siempre llevamos cosas solares, que nuestro trabajo en realidad casi yo diría que más del 90% de todo lo que hacemos en la agrupación es de noche, entonces claro, la actividad esta de la Feria de la Ciencia es de día, entonces después de tener un buen almacén y muy, yo diría que muchísimo más que correcto, almacén fotográfico, ya hacemos fotos de gran calidad. Ahora mismo está ojeando José Luis el nuevo Sky y nuestras fotos, la verdad es que no desmerecen en nada ya a esto. Entonces había que darle publicidad y decidimos instalar las fotos en una tablet y hacer el hecho de poner las fotos en una tablet en la boca del telescopio y ponerlo en... Normalmente está en galería, que cada cierto tiempo, cada varios segundos, 30 segundos, lo que sea, cambia la foto y darle un muestreo a la gente cuando se pone a mirar como si estuviera viendo con un telescopio real lo que la agrupación está haciendo sobre fotografía nocturna. Tenemos dos galerías distintas, una de planetaria, en el que hay fotos de la luna, planetas, eclipse lunar y algún detalle, por ejemplo, Júpiter con sus satélites, Saturno un poquitín más, y otra galería de cielo profundo, que también llevamos un poquito más de experiencia en el tema. Tenemos ya casi de todos los objetos celestes, tenemos cúmulos abiertos, tenemos globulares, tenemos galaxias, nebulosas, planetarias. O sea que damos cosas de todo tipo, oscura, de emisión, de reflexión. O sea que damos un paseo por todos los objetos que de verdad con los que trabajamos y con lo que, bueno, los nuestros compañeros, los astrofotógrafos, aquí nebulosa tenemos... Nebulosas planetarias, y sí, tenemos todo. Sí, claro. Ha tenido bastante éxito, estábamos, porque ya queríamos hacer un proyecto nuevo, porque hemos llevado telurio, hemos llevado maquetas, pero este con un poco pisado de tiempo, pero creo que ha tenido cierto éxito. Depurándolo cada vez más cuando para que la tablet no diera reflejo, para ajustar la imagen de que normalmente por el formato de la pantalla es cuadrado, pues le hemos hecho circular para que parezca que está mirando lo realmente. Visto por un ocular redondo. Ahora yo me pregunto una cosa, esas imágenes que se ha puesto en galería, sí, y que alternativamente se pasa, sí, pasa correlativamente cada 24, que son 20, no sé, no, 20 segundos. Eso depende de la tablet. ¿Se han recortado o simplemente...? Se han recortado en forma redonda para que vistos con el ocular no se le pierda, digamos, que no se vean los bordes que... se vea una imagen casi como se ve con el telescopio, que después hay que mentir, sí, porque tampoco se ve esas, sí, cosas por pero el telescopio. Pero que me quiere referir que de la propia aplicación del iPad no se ha manipulado la propia aplicación, simplemente se ha puesto... No, o sea... Antes de ponerla en el iPad, las ha procesado Agustín, sí, para que se vean medianamente bien. Ahí está. Ya está, simplemente. Bueno, pues... ¿Y eso ha sido el éxito? Y mi gente miraba y le ha gustado. Sí, ha gustado mucho. Veían luna, planetas, tal. El comentario más general que yo he visto, pero de verdad, ¿estas fotos son vuestras? Ah, claro. ¿Pero esto no está bajado de internet ni es del Hubble? Ah, no está. ¿Son nuestras? Te podemos decir vuestras? Nombre y apellidos de cada uno que la ha hecho, porque sí, los conocemos a todos. No se cree la gente que esa calidad de fotos se hacen desde en una agrupación de aficionados. No se lo esperan. Uh-huh. La mayoría de los chavales no se creen, claro, que ese tipo de calidad de foto, porque evidentemente ellos ven libros de texto y eso ya ha pasado por una cantidad de formatos, reducciones, no sé qué. Ver una foto que hacemos con gran definición, claro, píxeles, encima por una buena pantalla de tablet y bien procesada, no se lo creen que tenemos esta calidad fotográfica, la verdad. El de la agrupación portuense, el presidente dijo que era calidad profesional. Sí. Le dimos al presidente un calendario eso con los 12, con 12 fotografías de nuestras, y decía que era calidad profesional, una cosa insuperable. Él como nosotros sabe ya, tiene muchos kilómetros en astrónomo de mucho tiempo, y sabe, presidente de la agrupación portuense, aunque eso sabe cuándo es una foto buena y no. De hecho yo comento, te hago publicidad entre otras, sí, cosas, de que ya que son buenas, cuando digo no tan buenas, como que han sido premiadas, uh-huh, en la revista de astronomía española. Uh-huh. Y no solo una vez, han sido ya han sido tres, ¿no? Ya tres veces. Tres veces. Sí, el de la revista Astronomía, que uno era de las Pléyades. Sí, bueno, hemos publicado las Pléyades, hemos publicado... Peñé a un óptico de allí de Sanlúcar y miró eso y se quedó sorprendido. ¡Vaya tela! Y en esta grupo de estatú con esta fotografía... Vaya, yo recuerdo que le han publicado a Marcos una, Marcos, hace mucho tiempo. A ti otra. Después a mí dos. M20 y la laguna y la trífida y M31, que M31, fue la primera, es verdad, sí. Y ahora Lupe con las Pléyades. Pues cuatro premiadas. Y yo también tengo el honor, ahora que habláis de Juan Antonio, de que se eligió mi fotografía para un cartel de unas jornadas de los Turuños, que me dieron mi diplomita y todo, porque fui el autor del era la M31, y me llamó Juan Antonio, que es buen amigo, dice, ¿yo puedo usar esta foto para el cartel? Y hombre, claro, perfectamente. Y claro, me mencionó el autor y tal, y fue el cartel ese año de la Jornada de los Turuños, que todos los años vamos. Yo también lo tengo yo a gala. Lito, una pregunta. ¿Podrías hablar precisamente? Tú fuiste a una conferencia que estaba al lado, ¿no? Creo que era sobre interés. ¿Algo dijiste en el WhatsApp? Sí. Ahora mismo no me acuerdo del nombre de la mujer. Sí, yo sí de me acuerdo. Fuimos a ver una conferencia, sí, una conferencia de las conferencias de la Estrella, que fue ayer por la tarde, a las 7, y era de Carmen Sánchez Gil, que es Meme, la mujer de Javi, nuestro querido amigo y ¿socio? Compañero socio de Magallanes, Javi. Que trataba sobre evolución de las galaxias, formación y evolución de galaxias. ¿vale? Era el nombre de la conferencia. Y estuvimos. Me hubiese gustado. Pues estuvo muy bien, te lo perdiste, la verdad, porque estuvo muy bien, muy divulgativa, muy, muy bien, muy amena, y un poquito nos mostró cómo las galaxias se forman y un poquito cuál es su campo, porque ella investiga ese campo. Es profesora de la Universidad en Cádiz, pero está adscrita al Instituto Astrofísico de Granada. ¿Profesora de la Universidad de Cádiz? ¿En qué? ¿De la Universidad de Cádiz? ¿Pero en qué? No lo sé exactamente, no sé dónde da clase. Ella es matemático. Ah, ella es matemática, ella igual tiene la licenciatura, igual que Javi, es matemático. Pero ella hizo su doctorado en física, ¿vale? Ella fue auspiciada por Emilio Alfaro, ¿vale? Y entonces ha estado haciendo la tesis en Australia con nuestro querido... Lobo Rayado, tal, en fin, lleva un montón de publicaciones. Ahora está dando clases ahí, pero ella no pierde el vínculo del astrofísico de Granada y va y vuelve y sigue investigando para ello. Entonces, él investiga desde el punto de vista lo último de lo último, materia oscura, energía oscura y tal, y nos dio un repasito por todo ello, ¿vale? Muy divulgativo y más o menos que es lo que estaba ella trabajando. Y nos gustó mucho, la verdad, nos gustó mucho. Y esta mañana también, que no sé si Lito podía ir, sí, estábamos ahí los dos. Que era del proyecto ESERO, ¿vale? ESERO, que es de la ESA, que es un proyecto que tiene la ESA para para enseñar y divulgar a profesores de secundaria y que ellos cojan los recursos que ellos tienen para explicarle a los chicos, ¿vale? Una cosa muy en consonancia con la Feria de la Ciencia. Preparación para profesorado. Preparación del profesorado y darles mucho material para que ellos lo apliquen al aula y desde chiquititos tengan curiosidad por astronáutica, por física y por todo este tipo de cosas. ¿Vale? Presentaba el proyecto, van a dar unos cursos, por supuesto, ya me he apuntado. apúntate a este curso de la ESA, tal. Vamos, me faltó tiempo para pinchar. Cero coma. Acepto, cero coma, vamos. A ver si me lo dan. Si me lo dan, ya os contaré cómo va el tema, porque debe ser interesantísimo. Yo he intentado... materiales de la ESA para alumnado de secundaria. Eso debe estar muy bien. Yo he intentado también. He preguntado si uno que no está en activo ahora en el profesorado también puede apuntarse. Y bueno, de momento me han dicho que en principio no, pero que lo intenté. Así que a lo mejor somos dos. En contacto y demás. Bueno, pues esas son las dos. Mi mujer ha visto esta tarde una que se llamaba la química tiene reacción o la reacción tiene química, algo así era, ¿no? Era sobre química y tal, y se fue a verla. Yo no pude esta tarde porque las conferencias son muy interesantes, pero si estás muy liado con lo que estamos, ya sabes, te puedes escapar un ratito del stand, pero no mucho. Y por lo visto está muy bonita también esta. La química tiene reacción. O la reacción tiene química. La química tiene... Bueno, depende de qué clase de química, ¿no? Pues mañana viernes, ¿vale? Último día, pues son tres días. Mañana no hay sesión de tarde. A las 2:30 cerramos, limpiamos y terminamos. Ya para el jueves que viene, pues comentamos cómo hemos cerrado y cómo el final. Cómo ha ido todo el tema y haremos balance. Por ahora muy positivo, mucho público, muy interesados en las cosas que estamos haciendo, de astronomía, en fin. Por turnos o lo que sea, algo cansado, pero se lleva con... Porque haces las cosas que te gustan, ¿verdad? Y sí. No piensas ni en el precio ni en Los niños cuando se le nota en la cara cuando aprenden algo, cuando están muy interesados, algunos incluso padres que vienen a... Oye, que yo quiero que mi niño mire por aquí o le enseñes esto. También hacemos contactos. Yo también he hecho ya contactos para divulgación en charlas futuras, no sé si, o incluso para colegios, para nosotros las charlas que damos. Participar en las actividades con colegios, así que ganamos de todo. Tenemos esfuerzo por un lado, pero tenemos mucha recompensa, tanto como agrupación como divulgadores, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues hasta aquí la Feria de la Ciencia, que nos ha ocupado hoy bastante, mucho trabajo y mucho empeño, pero en fin, cuando tienes éxito y va a salir la cosa bien, pues mira, lo das todo por bien empleado. ¿Qué le parece aquí a Alejandro, que ha echado una buena mano esta mañana? ¿Qué tal? Pues a colación de lo que decía Lito, lo que más me gustaba era ver la capacidad de asombro de los niños. De los niños sobre todo, ¿verdad? Estaban, ahí va, mira. Porque decís, al principio había que acomodarles bien, súbete en la silla, los más pequeñitos... Y cuando... No ve nada. Y de repente ya lo ven. Ahí va, mira. Entonces veía sus ojos. Le explicabas lo que estaba más o menos viendo. Los planetas, galaxias, nebulosas. ¿Te suena alguna? Sí, sí, la luna, mira, la luna, luna. Y entonces eso, que lo importante de los niños es que nunca pierden la capacidad de asombro, claro, eso claro. Es lo importante. Los papás un poco cortados detrás, pero alguno les llamaba y dice, no, usted me puede mirar. ¿Quiere usted mirar? Sí, sí, sí. Pásese por aquí. Entonces, claro, también veías como sí. Se echaba en falta que las personas adultas también necesitan ver eso. Claro, por supuesto. Qué bonito es el cielo. Claro, eso es maravilloso. Algunos padres... nos han pillado la tablet, dice, ah, ahí hay una tablet, digo, claro, claro. Es que de día no podemos ver las estrellas. Con este sol. Dime. Sí. Hubo personas también que se interesaron por la instrumentación que tenía la agrupación. Sí. Hubo una persona que me preguntó acerca, porque habló precisamente Agustín de los telescopios tan grandes que tengo yo, ¿no? Uh-huh. Eso, el mamut, te lo presenté el yo, mamut, el mamut. Sí, sí. Te lo presenté. Le enseñó yo precisamente en el móvil que tengo yo, una carpeta con fotografías del mamut, que es un telescopio reflector de 20 pulgadas, o sea, 2,5 metros de altura, 2 metros de altura, 60 centímetros de anchura, y se quedaron muy sorprendidos, ¿no? Aparte, se llama mamut porque tiene sus característicos colmillos que sirve para como agarre, moverlo. O sea, moverlo. Yo creo que el año que viene, aparte de lo que llevemos de novedad, que siempre llevamos algo, se nos ocurre algo por el camino, llevamos el mamut de exposición. Lo ponemos allí y todo el mundo, ¡hala! Y eso, por ahí se mira y la escalera al lado de 7 peldaños para subirse. Nada más que para verlo de afuera, ¿eh? Con una cosa alrededor. Habrá que compensar el coche deshuesado de los salesianos, ¿no? Y le ponemos un equipo dentro de música que se van a cagar. Pide la palabra. Dime. Un momento, ¿eso es en broma o en serio? No, es medio en broma, pero se puede hacer. Para que vean el telescopio más grande que hay en Andalucía, ¿cuál es? Ese, pues vamos a exhibirlo. No es el telescopio más grande de Andalucía. Bueno, pero quitando el del IRAM y el de Galalto. Esos los quitamos. Hay un telescopio que es de 22 pulgadas, el mío es de 20. Ajá, ¿quién tiene? De 22 pulgadas. ¿Quién tiene? Y lo tiene en la agrupación de Málaga. Pero que también fue construido por Víctor Decker, el que construyó el mundo. Bueno, pues el segundo telescopio 22. Más grande de Andalucía está aquí en Jerez. Era 22 pulgadas, el que construyó Víctor Decker a uno de la agrupación de Málaga. Pues el segundo más grande, lo ponemos en exposición y quedamos como... Es complicado que haya telescopio más grande porque, claro, el límite de la transportabilidad está ya muy al filo. Vamos, que ya eso hace falta una furgoneta muy grande para llevar todo eso. Como que, por ejemplo, de 24 ya 30 es algo... Tiene que ponerse fijo porque ya es imposible. Y eso que realmente Víctor Decker construye telescopios Dobson, pero con montura ultra compacta. Uh-huh. O sea, no es como, por ejemplo, el barlete tan pesado del Lightbridge de 16 pulgadas que tengo yo. O el de la abuela que hemos construido nosotros de madera. Porque el Lightbridge de 10 pulgadas, además de un barlete donde encaja el espejo primario, también tiene lo que es el enorme cajón, una caja grande para soportar el propio telescopio. Y claro, eso, pues mira. En conclusión, yo he disfrutado viendo cómo los niños se asombraban de las estrellas, los planetas. Evidentemente les decía que estas eran fotos hechas por la agrupación y a los adultos que habían detectado la tablet, pues les decía que esto no era de internet, que eran fotos. Que eran fotos hechas por nosotros, que el mérito no era que tuvieras una tablet, sino que todas las fotos que vemos las hemos hecho nosotros. Y hay varios niños que se quedaron ahí todo el tiempo hasta que volvía a salir la misma imagen del principio. A ver todas. Todas. En fin. Para terminar, yo también creo que esta Feria de la Ciencia han venido los chavales un poquito más educados que en ediciones anteriores. Yo con el coronado, que sé que es un material delicado, años anteriores directamente se ponían a mirar o incluso a tocarlo ellos mismos, ¿no? Solerescope mirarlo por donde no debe, porque hay que entender cómo funciona el solarscope para saber por dónde hay que mirar. Pero este año, sí, el de positivo es que te daba el telescopio solo y me... ¿Puedo mirar? ¿Se puede mirar? Digo, sí, sí. Pedían permiso. Eso está muy bien. Ni siquiera pedí, venga, allí a las bravas, ¿no? Y yo creo que sí, que se está mejorando un poquito en eso. Muy bien, pues estupendo. Se incorporan Agustín y Marta. Hola, un saludito. Hola. Que vienen directamente de la feria también, de la ciencia. Buenas noches. Hemos estado hablando desde que empezamos hasta ahora de la feria. Todavía no hemos hablado de nada más. Fíjate si nos ha dado. Bueno, ahora, Marta ha hecho una buena labor divulgativa, ¿eh? con los recortables para inferiores recortables. Yo he estado... ¿no? No, porque yo te excuso a ti. Sí, bien, sí. Explicarlo. Con los niños. Sí, sí. La verdad, eso es muy bien, ¿eh? Cuéntanos, Marta. Yo he estado enseñando los planiferios, cómo hay que utilizar un planiferio con los meses, los días y las horas para poder ver las constelaciones. Pero no solamente usarlos, sino que los recortaban y lo construían. Claro, después nosotros entregábamos a los niños para que ellos pudieran recortar y construir el planiferio. Muy bien. ¿Y el reloj de sol también? El reloj de sol también. Que estaba dando las horas en nuestra mesa, muy bien. Sí, ajá. Lo hemos puesto en la mesa. Fijo, ¿no? Fijo, bien orientado. Orientado al norte, exactamente, y daba la hora. Y hemos podido hacer varias demostraciones mientras que el sol estaba. Ya cuando se fue ya... Ya no podíamos. Pero mientras... En fin, pues nada, tenemos ahora mismo 10 minutitos. Damos solución a la... Venga. Vamos a dar solución a la astrónoma para no dejar ese... ¿Habéis empezado? Porque ¿te ha dado tiempo a ti de llegar, José Luis? Sí, sí, me ha dado tiempo. Saliste casi a la misma hora que nosotros. Yo he empezado a cero. O sea, el minuto cero... ¿Antes llegaste? Sí. Bueno, es que está venido con la camiseta y todo. Mira, claro. Es que yo llevo todas las cosas en el coche para venirme directamente de allí para acá, no he pasado por casa. He dejado a Isabel y me he venido. Nosotros que como venimos andando... Claro, que venís andando. A recoger el coche en casa. ¿Y esos cuatro ruedas blancos que tenéis ahí? Aquí? Sí. No, sí, ahora. Pero había... Vale, muy bien. Bueno, venga, Lito. Solución a la astrónoma pasada y pistas para la nueva. Venga. La nueva entrega de ¿Quién es ella? Sería... Primero repaso las tres pistas de las que voy a solucionar ahora, o para los que no me escucharon o los que ya se le han olvidado, sería la primera pista: después de sus estudios trabajó como profesora escolar dominical. La segunda, se interesó por la astronomía después de escuchar una conferencia de un nieto de un famoso astrónomo. Y la tercera... su gran legado fue sobre una nomenclatura. Estas tres pistas estaban detrás de Mary Adela Blagg. Mary Adela Blagg, norteamericana, como dice la primera parte de la pista, es que... una vez que terminó sus estudios, como casi siempre pasaba es de la época de 1800, de la segunda mitad del siglo XIX, tuvo que terminar sus estudios superiores por su cuenta, debido a que muchas de las universidades todavía no admitían a mujeres, así que con libros de textos de su hermano se preparó en matemáticas y en física. Mientras que estaba estudiando, asistió a una conferencia de un tal J.A. Hardcastle, J.A. Hardcastle, que no era nada más ni nada menos que nieto de John Herschel. Ese es el famoso... John Herschel, que el nieto de John Herschel le dio la conferencia a Mary Ann Blagg. Entonces se quedó enamorada de la astronomía y sobre todo en la versión de selenografía. Se quedó enamorada de la parte del estudio de la luna, selen. Trabajó una vez que terminó la carrera, trabajó en la Universidad de Harvard, y casi toda su legado perteneció también a la Real Sociedad Astronómica. Fue una de las primeras mujeres que publicó en uno de los que sigue siendo referente en artículos científicos astronómicos, que es los avisos mensuales de la Royal Astronomical Society. No sé si conocéis las iniciales de los archivos MNRAS, Monthly Notes of Royal Astronomical Society, ¿no? Pues eso, cuando alguien quiere investigar, pues busca en este tipo, pues una de las primeras mujeres que publicó en la Real Sociedad Astronómica y en la Royal Astronomical Society. La nomenclatura trabajó sobre todo en la nomenclatura de la Luna y de sus cráteres y se homogeneizó su forma de nombrar la parte de los accidentes lunares, ¿no? Pues esta sería un perfil más o menos simple, ya que tenemos poco tiempo, de Mary Adela Blagg y... Repaso las dos series de pistas, la que queda y la que voy a lanzar este programa. Correcto, venga. Tenemos, sería la segunda semana en la que tenemos tres pistas, os repito de la que está vigente, que sería la primera, a los 10 años hablaba sabía 7 idiomas. En la pista 2 sería su primer libro fue dedicado a un emperador. Y en la tercera pista, un incendio truncó sus últimos años de producción científica. Esas serían las tres pistas de las que solucionaré la semana que viene. ¿Y la nueva para la siguiente? Y la nueva, a ver si encuentro. Me había quedado sin papel ya. Aquí. La nueva, tengo tres pistas para ver si me pilláis quién, de quién estoy hablando, quién es ella. De empleada de hogar pasó a trabajar profesionalmente en el harén de un sultán muy especial. La segunda sería, descubrió 59... nebulosas, 310 estrellas variables y 10 novas. Tenía un buen bagaje. ¿No? Y la tercera sería, fue la primera mujer que trabajó como observadora del archivo de una prestigiosa universidad norteamericana. Pues bien, ahí queda, así que tenemos, ahí queda el tema. Otras tres pistas de una nueva astrónoma. A ver si alguien me... Esta es un poquito más fácil. Esta última... Después de tantas semanas sin que nadie me conteste... ¿La has puesto más fácil? Yo he puesto... Creo que está fácil. Vale. Yo creo que la primera... La primera ya la casi, primera ya pista, casi me da... La primera ya por lo menos... Me da una horquilla ya muy una horquilla chica. Reducida. Vale. Bueno, eso esperaba, ¿no? Muy bien. Bueno, en fin, pues Agustín... ¿Queréis que dé la solución del sacarrillo? Sí. Porque es lo único que nos queda, porque nuevo no trae, no da tiempo además. Pues da la solución y ya la próxima semana empezamos nuevo. Pues el sacarrillo de la semana pasada, que estábamos hablando de la Odisea, pero en realidad lo llamamos Stan 3, de Stan 3 la serie, porque era 3, 6, 9 y 12, y había que averiguar cuál era la siguiente, pero no la fácil. La fácil todo el mundo la sabía, claro. Aunque nadie la ha contestado porque no sabe la segunda, claro. Bueno, no sabemos porque llevamos dos días en la Feria de Cera, no sé, pero no he visto ningún mensaje por los canales habituales. Y entonces, 3, 6, 9, 12, pues está claro que va de 3 en 3, 15 sería la serie que todo el mundo se le ocurriría que sigue, porque todo el mundo empieza en serie que van a continuar infinito. Pero, ¿y si miramos el reloj? Un reloj que tenga... los números normales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12, pues si tenemos 3, 6, 9, 12, ¿cuál sería el siguiente? 3 otra vez. 3, 9, 6, 12. ¡Mira que era fácil! Pero es que... El reloj. Mira que era fácil. Es como la película del sexto sentido, si te dicen eso... Es que yo tengo un reloj digital que funciona con una patata, entonces no... Además, esta mañana cuando hemos estado en el stand de José Luis, que me dice, mira, tenemos el reloj que con una patata, y le iba a decir, pues no mandas una solución al sacarrillo, por ahí los tiros, pero... El reloj de patata no, pero el otro sí. 3, 6... 9, 12... 3, 6, 9, 12... En realidad, todo el mundo dice en realidad 15, podíamos ¿no? haber dicho, y cuarto y media menos cuarto en punto, ¿cuál es el siguiente? y cuarto. Serie siguiente. Eso hubiera sido mucho más fácil ya. Hubiese sido ya tirado. Mucho más fácil. Hubiésemos dado premios como churros. En fin. Bueno, 15 son las 3 en digital. Sí, también podemos seguir. También. También podríamos seguir. En 15 son las 3 en digital, o sea que también claro. Podríamos, también sería bueno, ¿no? También sería correcto. Reloj, claro. En fin, pues bueno. Nada, hasta aquí un jueves más, ¿eh? Hemos dedicado mucho tiempo hoy a la feria, pero creo que lo merecía. Creo que habéis hablado bien del telescopio virtual, que ha sido un éxito. Ha sido un éxito total. Lo tenemos en Instagram, ¿eh? Hemos hecho alguna fotografía y vamos a subir algún vídeo del... De lo que es el telescopio virtual. De lo que es el telescopio virtual. La gente ya echando fotos y echando vídeos para copiarlo, me han dicho. Sí, me han dicho que hay gente que dice, uy, qué bonito está esto para mi agrupación, para mi agrupación. Deberíamos de patentarlo. ¿Eh? Pues nada, un éxito total. Bueno. Se está muy bien. Trabajar y tener éxito siempre es bueno, ¿vale? Bueno. Muy bien. Pues nada, hasta el jueves que viene, donde contaremos un poquito más de la feria y seguiremos con nuestras típicas secciones semanales, ¿vale? Buenas noches a todos. Hasta el jueves. Buenas noches. Recuerden, estamos en Facebook, Un Punto Azul, Instagram, arroba AA Magallanes Jerez, iVoox, Magallanes Un Punto Azul, iTunes, arroba Astro Jerez. Buenas noches.